Ahora te vamos a trasladar en la geografía argentina hacia el norte. A Formosa estamos comunicados con Daniel Cabrera, él es abogado de Agustín Santillán. Te adelantábamos en el arranque del programa que Agustín había ganado la libertad. Queremos saber las condiciones en las que está Agustín, por supuesto, y cómo se dio este paso. Daniel, Néstor Elías en el estudio de La Retaguardia, un gusto, gracias por atendernos, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas tardes, Néstor, y buenas tardes a toda su audiencia. Un gusto poder conversar con ustedes. Gracias, muy amable. Queríamos saber cómo está Agustín y cómo se dieron estos pasos hacia la libertad de Agustín, tan necesaria y tan concurrida desde hace varios meses. Sí, Agustín, ahora, digamos, después de todos los hechos que han acontecido, digamos, yo creo que está más fortalecido que antes y ha visto el acompañamiento de toda la gente, de todo el pueblo huichí, de todos los otros pueblos originarios que existen en el territorio argentino. Y en base a eso vemos que, bueno, Agustín hoy estaría regresando a su casa después de varios meses de haber estado privado de su libertad por una causa que lo mantuvo, digamos, a él privado de su libertad, justamente por un hecho que en ningún momento se ha podido probar de que él haya sido el culpable, como en todas las otras causas que le han armado, que en esas no ha tenido la privación de la libertad, sino solamente en esta. Las otras fueron ya todas excarceladas y Claro. era la única causa que tenía lo tenía privado de su libertad, ¿no? Daniel, se me ocurren varias preguntas. La primera es, ¿en qué circunstancia queda hoy la causa? ¿Cómo queda esa causa que lo tenía hasta el momento privado de la libertad de Agustín? Sí, digamos, se revoca el auto de procesamiento que se dictó acá prejuzgado de instrucción de la ciudad de Las Lomitas y en base a eso se ordena la inmediata libertad de él. Muy bien. En base a eso, digamos, todavía siguen otras personas imputadas, recordemos que son 18 personas las que están Sí. imputadas en esa causa, de las cuales Gabriela Torres ha sido sobreseída, y ahora Agustín Santillán y Víctor Hugo Delgado. Muy bien. Quedarían tres personas que se la corre, se estarían en esas condiciones, pero están toda la otra gente que bueno, que Ellos yo han creo que quedado fue. sobre, ellos tres han quedado sobreseídos. Exactamente, esa es Bien. la condición. Y el resto sigue bajo proceso. El resto sigue bajo Muy bien. proceso y con orden de detención, ya Y sea con orden de con detención. las comunicaciones, ya sean a todas las fuerzas de seguridad, ya sean provinciales y nacionales, para que cuando sean habidos se han puesto a disposición de la magistratura interviniente, que es el juez López Picabeas, de juez de instrucción y correccional de Las Lomitas. En el contexto de lo que tuvo que sufrir Agustín durante su detención, todo el sistema de apremios que recibió él y su familia, lo mismo en el caso de Gabriela Torres, en cuanto a la persecución. ¿Qué garantías da el juzgado en esta libertad que se le ofrece a Agustín en el retorno a su comunidad? Porque sabemos evidentemente que hay allí una hostilidad manifiesta, ¿no? Sí, en base al juzgado de instrucción, ninguna. En base a la Cámara, es decir, se ha planteado esa situación de seguridad, de garantía, y no ha manifestado, no se ha expedido al respecto, pero sí, está latente eso. Hay que recordar que Agustín Santillán, en las otras causas, sigue imputado y falta que se resuelva su situación procesal. Entonces yo creo que también eso es como dejar latente las otras causas para que, bueno, Agustín Santillán no cometa, digamos, ningún otro hecho, no participe de algún hecho que pueda involucrarle nuevamente en armarle de otras causas, digamos. Por eso, digamos, es un poco muy vidriosa la situación de él, porque Dios quiera que acá el juez de instrucción no se le ocurra nuevamente dictarle un auto de procesamiento por las otras causas y que ordene nuevamente Do su doctor, detención. doctor Cabrera, a mí lo que me da que pensar, digamos, a medida que lo escucho, es que Agustín sale en libertad, pero está todo el tiempo bajo amenaza de no volver a manifestarse por los atropellos que sufre su comunidad, porque ante cualquier manifestación pública que él pudiera gestionar allí, podría volver a ser, digamos, sujeto de un autoprocesamiento de, en cualquiera de las otras causas. No tengo ninguna duda, él está en esa situación, digamos, está muy, muy latente la criminalización de la protesta. Digamos que existe acá en Formosa, no solo con Agustín. Ahora Agustín claro. está en libertad, pero cualquier ciudadano que esté dentro de la provincia de Formosa ya está, digamos, tipificado que va a ser criminalizado por cualquier reclamo mínimo. No es que no pensemos que vamos a ir a cortar ruta ni nada, sino que cualquier reclamo claro, mínimo. Ante la mínima manifestación, claro. Sí. Ya estamos criminalizados, digamos, por el solo hecho de cualquier reclamo, mínimo. Muy bien. Doctor Cabrera, le agradecemos esta comunicación. Sabemos que es un momento difícil allí. Obviamente vamos a seguir de cerca siempre el tema. Por último, solo consultarle cómo, si tuvo oportunidad de verla a Gabriela Torres, de ver cómo está ella, y una vez más consultarle sobre la salud física de Agustín, ¿no? Sí, en el caso de Gabriela, digamos, yo estoy muy contenta por esta resolución. Ya lo esperaba de hace mucho tiempo. Es una de las compañeras que ha soportado desde adentro y desde afuera toda la discriminación, todas las injusticias, porque fíjese que ir, volver a Juárez con toda esa gente que le decían cosas a ella, digamos, y aún así acompañó siempre a Agustín. Yo creo que es una líder a la par de Agustín, así que yo creo que también esta situación de recuperar la libertad de Agustín lo va a fortalecer a ella. Agustín Santillán, es decir, físicamente está bien, pero bueno, psicológicamente yo creo que no va a quedar, digamos, va a tener un muy feo recuerdo de todo esto, y bueno, ojalá que todos los compañeros que estamos al lado de él no nos olvidemos de él y podamos acompañar que estas luchas que él va a continuar y con más fuerza, ¿no? De reclamar la justicia por todos los pueblos originarios que habitan, ya sea en la ciudad en la provincia de Formosa como en otros pueblos, digamos, siempre a disposición del hermano indígena. Doctor Cabrera, muchas gracias por esta comunicación, ¿eh? No corte, por favor, queda conectado con la producción, ¿sí? Sea muy amable, ¿eh? Muy bien, gracias. Muy bien, estábamos conversando con el doctor Daniel Cabrera, el abogado de Agustín Santillán. Te volvemos a repetir, reciente la libertad de Agustín y de Víctor Hugo Delgado, que estaban sujetos a un proceso absolutamente irregular hace ya más de 6 meses, y que tuvieron todo tipo de vejámenes, desde traslados irregulares de una cárcel a otra, allí de Las Lomitas a la ciudad de Formosa, hasta la persecución de su familia y de varios comunitarios de su territorio, ¿no?